Bienvenidos una vez más a todos ustedes. Este tema se lo vamos a regalar con mucho cariño para todas las chicas enamoradas que sufran por un amor. Les canta Jesús y le dice: me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa, por tus mentiras, por tus engaños. Y el que no salta es un dominado carnero saltando. Baila, baila, baila, baila, escombro. Sí, así, así. Para los que están cumpliendo años, Matri, vaya el saludo para Fernanda Lobos. Ahí está, y toda la barra. Sí. El viento se la llevó. Me emborracharé por tu culpa, por tu culpa, por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños. Me emborracharé. ¿Sabes? Y solo por tu culpa, mujer. Solo por tu culpa, traicionera. Por tu culpa. Vamos a tirar. Me emborracharé. Me emborracharé. Por tu culpa. Por tu culpa. Por tus mentiras. Por tus mentiras. Por tus engaños. Me emborracharé. Me emborracharé. No es mi culpa. chica del bajo, va, mira. Hola, hola, hola. Escuchando la radio, Madrid. Para la Siriana, Rey Fanática. familia. Cartero, por favor, llévate mi dolor. Ya no lo puedo soportar. Ya no lo puedo soportar. Oye, y esta carta que decía Jesús. ¿Qué decía, banda? Esta carta me decía, dilo, dilo, dilo. Ya no te quiero. No, no, por favor. Ya no te quiero y mi dolor que siento en mi corazón. Cartero, por favor, llévate mi dolor. Ya no lo puedo soportar. Ya no lo puedo soportar. La hora de regresar, caminamos juntos en esta inmensa ciudad. Tú y yo en la mano vamos a bailar. Esta noche es buena y la vamos a reventar. Y esto sigue, sigue, sigue, sigue. ¿Cómo dice? Mi amor, mucho amor. Esta noche sí se para. Pequeño Junior, ahí vamos, ahí el sentimiento de amor, mucho amor. Esta noche se hizo para los dos. Mi amor, mucho amor. Esta noche se hizo para los dos. Seguimos bailando, seguimos bailando, que siga la fiesta. Para Paola y la Clau de Castañares, las guanacas, dice. ¿Dónde están las guanacas esta noche? Este tema se lo vamos a dedicar a seguir, con mucho cariño. Lo cantamos, Mati. A ver, las manitos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Mozo, esta noche quiero en mi cuerpo te calentar la noche para beber. Quiero unas copas grandes y que me acompañes como un buen amigo, sabrán comprender. Ella fue toda mi vida, solo mi alegría, mi fantasía, mi cielo azul. Yo soy, yo la amaba tanto, pero el destino un día le truncó la vida, la llevó de mí. Hermanos, arriba todos. Yo no sé qué voy a hacer, mira a su bebé. Por mamá, yo me siento enloquecer, ni como de licor, en la tarde que fue, dulcemente mi mujer. Yo no sé qué voy a hacer, mira a su bebé, se pregunta por mamá, yo me siento enloquecer, ni como de licor, en la tarde que fue. ¡No! Dulcemente mi mujer. Sigue, entusiasma. Tú sabes que el baile me arrebata. Tú sabes que el baile me entusiasma. Y esto sigue, sigue, sigue bailando. Arriba, arriba, arriba, escombros. Mira, ahorita no me pongas brava, porque yo me voy a la cruz. Mira, ahorita no me pongas brava, porque yo me voy a la cruz. Tú sabes que el baile me arrebata. Tú sabes que el baile me arrebata. Tú sabes que el baile me entusiasma. No te pongas brava, mi negrita, porque yo me la haya la cumbia. Tú sabes que el baile me arrebata. Tú sabes que el baile me entusiasma. No te pongas brava, mi negrita, porque yo me la haya la cumbia. Tú sabes que el baile me arrebata. Tú sabes que el baile me entusiasma. Oye, y el saludo grande para quién, para toda la gente de Cumbres. Para los que están escuchando la radio, a todos los que me conocen, a todo el fan club, muchas gracias por tanto cariño. Para Luchito Herrera, que suele se va. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué no estás? Te extraño tanto, te voy a enloquecer. La soledad me hiere y me hace mal. Es imposible, mi amor. Cariño, muchas gracias por la muy buena onda, ¿Cómo lo están pasando? A ver, a ver, a ver. ¿Hay alguno que está agarradito de la mano por ahí? Sí, allá, los enamorados. Como siempre, bueno, para los solteritos, para los que sufren por un amor, ¿dónde están? A ver, Matri. ¿A dónde están los que se van a enamorar esta noche? ¿Dónde están los que dejaron durmiendo al novio? ¿Dónde están las chicas que le dijeron, mi amor, ya vengo, voy a comprar sándwich y están aquí en escombro? Mentirosas. Para mi amigo Rodrigo. Para Teresa. Está cumpliendo años, ¿eh? El saludo muy grande. Teresa Lobo, el saludo muy grande. De parte de Luchito Herrera. Un feliz cumpleaños, ¿eh? Bueno. Vamos a continuar, Jesús, regalando música, por supuesto, para todos ustedes. Escucha, a ver. ¿Cómo? ¿Animaná? ¡Sí! Bien ahí, para las chicas de Quijano. San Benito, estamos todos. La Merced también presente, para mi amigo Rodrigo, una vez más. Señor Jesús, este tema dice así. Este tema se titula... ¡Ay, corazón, corazón, corazón, corazón! ¡Y las manos arriba de todas las chicas! ¡Arriba las palmas y las palmas! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Y ahora te pido que te muevas, mami! ¡Quiero que te muevas! ¡Mueva, chiquita, mueva! Dijiste que sí, todo estaba hecho. Yo pensaba que tú tenías palabras. Pensar que otra vez he sido engañado. Yo pensaba que nunca me iba a pasar. Y las chicas dicen todas. Yo no le había dicho que me quería. Yo no le había dicho que iba a mirar. Corazón, que se volvió adicto a tu amor. hinchas de River que ganaron. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y los hinchas de River. Y los hinchas de Boca, vieja, vamos, vamos. Una vez más para Toli, aguante la barra de Toli. Para David Gaster. Este temita lo vamos a regalar, Jesús. Y sí, decilo, decilo. Vamos a continuar. Vamos a presentar algo de lo nuevo, ¿no? Algo de Jesús y su grupo Ventura 2015. Las chicas del bajo, muchas gracias por la muy buena onda. Por aquel lado, la gente de Quijano, la gente de la Merced, todos presentes. Animaná. Bueno, vamos con lo nuevo, Matri. Sí, señor. Ahora claro suena. Sí. Falsas promesas. Y dice así. Los remiseros. Escucha. Sé que no quieres que diga, no diga a nadie que mucho me gusta, que yo a ti te quiero. Porque no te sientes segura, no te sientes segura de lo que tú llevas en el corazón, si es amor del bueno. Yo me pregunto si tú, ¿cómo estás que nos vimos con tanta pasión y la guerra de Eros? Y las caricias que nos dimos, al nacer del amor que tú me jurabas, amor sincero. ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que nunca vivimos? ¿O fue tan solo una ilusión? ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que nunca vivimos? ¿O fue tan solo una ilusión? Una ilusión. Lo que ya vivimos. Para la gente, ¿dónde va a ir? ¿De dónde vas? Los amigos ahí para la barra de Toli. Acá por Quijano. Ahí está, vamos. Vamos arriba, primavera. Arriba todo, vamos. ¿Dónde quedaron tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esta pasión? ¿Dónde quedó lo que ya vivimos? ¿O fue tan solo una ilusión? ¿Dónde quedaron tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esta pasión? ¿Dónde quedó lo que ya vivimos? ¿O fue tan solo una ilusión? Una ilusión. Lo que un día vivimos. Te esperaré, y a su lado mi beso te esperaré. Si te has olvidado mi nombre, aquí estaré. Aunque te haya besado mi labio, te esperaré. Yo te amaré, hasta que un día te quede latir mi corazón. Al ser más allá de la muerte, yo te amaré. Te esperaré, aunque este mundo sepa que no. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! corazón, gracias. Los aplausos fuertes para todos ustedes. Una más. Nos despedimos con la mitadita de lagrimita, puede ser. ¿Lo van a cantar o no? Oye. Lagrimita. Y listo, ¿dónde están las lagrimitas esta noche? ¿Dónde están las mujeres solteras que le encanta este tema? Matri. Sí. Por aquel lado. Por ese para lado. Ellas. Allá, mira, a la izquierda. Para los muchachos también. En el fondo, la vagancia soltera, ¿eh? ¿Dónde están los que se están tomando hasta la presión esta noche? Se están tomando la vida. Ahora sí, nos estamos yendo, Jesús, con este temita. Se titula Lagrimitas. Y el que nos salta, el que nos salta es un dominado. Saltando, saltando. Una vela, se me nota la mirada, mi capacidad. Baila conmigo, baila conmigo. Adivina tu tristeza, te está haciendo mucho mal. Ven conmigo, la invita, busca los ojos en la mano, así te puedo olvidar. Juno, y no temas la chiquitita, yeah, yeah, yeah, yeah. Por amor lo diste todo y no recibiste nada. A la lagrimita, tú sabes que no puedo soltarlo, la lagrimita, porque sabes que a mi animador, al loco Mati, por la muy buena onda de hoy. Y bueno, no. Y nos vamos, gente. La familia Boranca. Show, show, show. Para mi Rosario de Lerma.